las lecturas de este domingo nos ubican en el tiempo de Cuaresma, en un llamado a la penitencia, en un llamado a la conversión. La primera de las lecturas nos muestra el pecado, el castigo y el perdón de Dios en el Antiguo Testamento. Es una constante. El pueblo de Israel era infiel a Dios. Dios lo había llamado, lo había amado, lo había separado de entre todos los pueblos de la tierra, pero este pueblo le volvía las espaldas a Dios y se hundía en el pecado. Y no querían reconocer sus pecados. Entonces Dios les enviaba un castigo. Dios castiga, pero no como piensa muchas veces la gente. Dios no castiga para vengarse, Dios no castiga ciertamente por maldad, Dios no castiga para jorobarnos ni por el gusto de hacernos sufrir. Cuando Dios permite en nuestra vida un castigo, un golpe, cuando Dios permite en nuestra vida una sacudida, algo que verdaderamente nos duele, Dios lo hace no por rencor, sino por misericordia. Y a veces es la única forma en que la misericordia de Dios puede llegar a nosotros. Cuando uno está encerrado en el pecado, cuando uno está viviendo con las espaldas vueltas a Dios, cuando uno está viviendo como si Dios no existiera, Dios lo llama por el amor, Dios lo ama, pero uno se ha vuelto duro, se ha endurecido para el amor, no escucha las palabras suaves. Y entonces necesita una sacudida fuerte. Toda la historia de Israel es así. Cuando el pueblo se hundía en el pecado, Dios le enviaba un castigo, entonces el pueblo, recién cuando nos vemos mal nos acordamos de Dios, recién el pueblo se acordaba de Dios y entonces Dios era rápido para perdonar. Eso es lo que nos contaba la primera lectura. A ese pueblo hundido en el pecado, Dios lo castiga con el rey Nabucodonosor que lo envía al exilio de Babilonia. El pueblo en Babilonia llora la patria perdida, y entonces la misericordia de Dios le envía en el rey Ciro de Persia un libertador. La segunda lectura nos dice San Pablo, nos habla San Pablo de esta misericordia, de este amor de Dios. ¿De dónde procede el perdón y de dónde procede el castigo? Del gran amor con que Dios nos ama, de la inmensa riqueza de su misericordia. Y nos dice San Pablo también que esa salvación es algo gratuito. Es decir, Dios no es deudor nuestro. Dios no está obligado a perdonar. Somos nosotros los que somos deudores de Dios. Él no es deudor nuestro. Si Él nos perdona, es por pura misericordia. Cuando en mi vida he cometido un pecado mortal y el primer pecado mortal que he cometido, Dios hubiera podido decir, basta. Yo te llamé y vos me volviste las espaldas. Se acabó, se terminó y al infierno. Y Dios no sería injusto, pero Dios es misericordioso. Y perdona una y otra vez, y perdona cientos, y perdona miles de veces. Pero el perdón de Dios es un acto de gratuito de su amor, de su misericordia, de su corazón. No es algo que nos dé. No es algo a lo cual está obligado. Nosotros somos deudores de Dios. No es Él el que está en deuda con nosotros. Y todo esto aparece de alguna manera en el Evangelio. En el Evangelio Jesús habla con Nicodemo, aquel sabio de Israel que lo ha venido a ver de noche por miedo a los judíos, pero que reconoce que Cristo viene de Dios por los signos, es decir, por los milagros que ha hecho. Jesús le habla. El contexto del Evangelio, Jesús le habla del bautismo. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Este sabio de Israel no entiende las palabras de Jesús, las entiende materialmente, como puedo nacer siendo viejo. Pero Jesús le habla de un nuevo nacimiento, de una nueva vida que viene del agua y del Espíritu Santo, y que nos hace hijos de Dios, que no es un nacimiento terreno, que es el nacimiento a la vida del alma, a la vida de la gracia, a esa vida que nos hace partícipes de la naturaleza y de la vida divina, a esa vida que nos hace hijos de Dios, que nos levanta a un plano infinitamente superior al de todas las cosas humanas, la vida del alma, la vida de la gracia. Y en ese contexto recuerda Jesús el pecado de Israel, el castigo y la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. El pecado que comete el pueblo de Israel cuando se rebela contra Moisés y contra Dios, cuando protesta y Dios lo castiga. Lo castiga enviándole una plaga de serpientes que muerden y que hacen morir a muchos israelitas. Y Dios escucha la oración de Moisés por su pueblo y le dice a Moisés que construya una serpiente de bronce, y elevando esa serpiente de bronce, todo el que la mira queda sano de las mordeduras. Y eso es lo que realiza Moisés, y así termina el castigo divino, con el arrepentimiento y con esa figura de la serpiente. Y Cristo va a decir que esa serpiente es figura de Él, es figura de Cristo. Todo en el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, pero nos habla de Cristo de una manera velada, que no siempre la podemos entender con tanta facilidad. Pero todo el Antiguo Testamento solamente tiene un sentido: mira hacia Cristo, anuncia a Cristo, figura a Cristo, figura a Cristo. Todas las figuras, los personajes, los signos del Antiguo Testamento, de una manera escondida para los judíos, pero que después que Dios la ha revelado, es decir, desvelado, nosotros la podemos conocer, nosotros la podemos entender, nos está hablando de Cristo. Y Jesús mismo lo dice acá: hasta esa figura de serpiente que levanta Moisés en el desierto era figura de Cristo. ¿Por qué? Porque por voluntad de Dios, todo el que miraba hacia esa serpiente levantada quedaba curado de la mordedura de la serpiente. Era una imagen material y era una herida material en el cuerpo, el veneno de la serpiente. Pero eso material es figura de algo espiritual, es figura de Cristo. ¿Por qué? Dice Santo Tomás cuando comenta este evangelio, en su comentario al Evangelio de San Juan, dice: la serpiente de bronce tiene figura de serpiente, pero no tiene veneno. Dice, lo mismo pasa con Cristo. Cristo toma nuestra figura humana, es decir, figura de pecado, de pecador, pero Cristo no tiene pecado. Cristo nos salva igual que la serpiente de bronce que levanta Moisés en el desierto. Cristo es levantado en lo alto, en la cruz. Todos aquellos judíos mordidos por la serpiente que miraban hacia la serpiente de bronce levantada en alto, curaban. Todo aquel que mira hacia Cristo, es decir, todo aquel que cree en Cristo crucificado, tiene la vida eterna. Como Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Jesús estaba refiriendo a su crucifixión, para que todos los que crean en Él tengan la vida eterna. Y de allí habla Cristo del amor de Dios, que amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único para que aquel que cree en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Pero también aquí tenemos que tener en cuenta que este perdón que Dios siempre nos ofrece, por más grande que sean nuestros pecados, que este amor inmenso de Dios, que todo lo gratuito que tiene esa misericordia de Dios que nos perdona, no sirve para nada si Dios no encuentra en nosotros una respuesta. Aquel que te creó sin ti, decía San Agustín, no te salvará sin ti. Dios no nos preguntó a nosotros si queríamos venir al mundo. Pero aquí en el mundo nos ofrece otro mundo que está muy por encima de esta otra vida, que está muy por encima de esta vida. Y eso sí, lo ofrece. Nos creó sin nosotros, sin nuestra voluntad, sin preguntar. Pero no nos salvará sin nosotros, sin nuestra voluntad, sin nuestra colaboración. Y por eso, esa venida de Cristo al mundo, que puede significar para todos los hombres la salvación, puede significar también para algunos o para muchos la condenación. Significa la salvación para todos aquellos que reconocen la verdad de Cristo, el amor de Cristo, la gracia de Cristo, para todos aquellos que miran hacia la cruz como el camino de la salvación, como el camino de la misericordia, como el camino por el cual aquel que descendió hacia nosotros, hacia nuestro mundo, vuelve a subir al cielo. Como el camino por el cual nosotros tenemos que subir al cielo también. para todos aquellos que miran hacia la cruz. Dios tiene una misericordia, Dios lava ese veneno, esa mordedura de serpiente del alma que es el pecado. Pero uno puede no querer mirar hacia la cruz. Dios ofrece la misericordia, ofrece la salvación, ofrece el perdón, y son muchos los que se hacen los sordos, los que le vuelven las espaldas, los que no quieren escuchar, los que no quieren recibir la gratuidad del perdón divino. Y allí entonces Dios nos deja a nosotros mismos. Aquel que rechaza a Dios, aquel que se condena, aquel que sigue en el pecado, aquel que se va al infierno, no es por culpa de Dios. Dios le ofreció la misericordia, Dios le tendió la mano. Él no la quiso aceptar. Cristo fue levantado en alto, Él no quiso mirar hacia Cristo. ¿Y por qué son muchos los hombres que no miran hacia Cristo? Lo dice aquí, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Pero por qué? Porque sus obras eran malas. Si aceptar la verdad de Dios, si aceptar la verdad del Evangelio fuera algo que no tiene consecuencias prácticas en nuestra vida, nadie tendría problema en decir que cree en Dios o que es cristiano, que cree en todo lo que Cristo dice. Pero resulta que aceptar la verdad del Evangelio, que ser cristiano, que escuchar la palabra de Dios, tiene consecuencias prácticas en nuestra vida. Y nos pide un cambio, nos pide una conversión, nos pide dejar el pecado, nos pide dejar esa conducta deshonesta, nos pide dejar ese dinero mal habido, nos pide dejar esa ocupación torcida, nos pide dejar esa relación pecaminosa, nos pide dejar ese odio o esa envidia que roba el corazón. Y ahí está. Los hombres muchas veces no quieren verse descubiertos en el mal y no quieren cambiar. Y entonces se cierran a la luz, se cierran a la misericordia. La mayor parte de los argumentos que encontramos en muchas personas en contra de la fe, en contra de la religión, en contra de la verdad de Cristo, no son argumentos de la inteligencia. Uno les va a hablar, y no, ¿por qué esto?, ¿por qué lo otro?, ¿por qué lo de más allá?, porque un montón de argumentos, pero en el fondo no son argumentos de la inteligencia, son argumentos de la pasión. No es tanta la gente que tiene argumentos reales de la inteligencia pensados con serenidad contra las cosas de la fe. La mayor parte de aquellos que no aceptan la fe, que la atacan, que le ponen peros, que quieren cambiarla, que quieren ser católicos a su manera, católicos a su gusto, católico a mi modo, no es por un problema intelectual, sino que es por un problema de la voluntad y del corazón. Porque no quiere cambiar, porque tiene el corazón mal pegado a las criaturas y no quiere despegarlo para abrirlo a Dios. Y entonces uno está volviendo las espaldas. Por más que la luz de Dios nos ilumine, si nosotros cerramos los ojos, nos quedamos en la oscuridad. Ese es el llamado de la Iglesia en este tiempo de Cuaresma. Es el llamado de Cristo en este tiempo de Cuaresma. Es el llamado a la conversión, es el llamado a la penitencia, es el llamado a abrir nuestras almas a la luz, es el llamado a abrir nuestros corazones a la misericordia.